Fellow board members, we have a problem. Somebody in the world of Warcraft is ignoring the world's rules and is going around killing innocent players. Why kill innocent players? Jesus. I've got to get home. My kids are playing World of Warcraft right now. Jim, your kids' characters are already dead. No. No. They just started playing! Jefe. What? What do you call a guy who hangs out with musicians? You? Hey, Fat Mike, what's a Jewish dilemma? I don't know. Free ham! Hey, Jefe. What do you call four Mexicans in quicksand? What? Cuatro cinco! Hey, Melvin. You know why Hitler committed suicide? Why? Because he got the gas bill! Whoa, guys. Well, that's not funny, man. You crossed the line with that one. I don't know if I ever told you this, but my grandfather, he died in a concentration camp. Oh, smell it. That's terrible. I didn't know that. How did he die? He fell off a watchtower. Oh, I can't believe it. Hola a todos, bienvenidos a la edición número 24 de nuestro programa No Eres Tú, Soy Yo. 24 tengo yo. Sí, no. Bueno, tengo... Crap, me borré. Sígalo. Estamos... Estoy aquí con Hans. Hola, Hans. 700 personas. Tengo una pregunta para... Eso se lo vamos a contar ahorita, pero vamos a empezar con una pregunta que tengo para Pablo. Pablo, ¿sabes por qué NoFX no vino a Medellín? No tengo ni idea por qué. Porque necesitan guardaespaldas. Yo tengo otra para Pablo. ¿Qué pasó, Leoncio? ¿Pues sabes por qué NoFX no vino acá a Medellín? No tengo ni idea. Porque Fat Mike odia a los colombianos. Pero entonces yo tengo una pregunta para Hans y Leoncio. Ay, Dios. ¿Qué le van a decir entonces a todos esos fans que llevan más de 12 años esperando a la banda y que faltando menos de 10 días se cancela el concierto? No, fregué, no sé qué sería. ¡Nos vemos en Bad Religion! Y con descuento. La boleta que compramos para NoFX. Nos descuentan ese valor de la de Bad Religion. Bueno, como notarán, tengo acá conmigo a Hans, a Leoncio y a Pablo, como todas las semanas. Y de entrada estábamos escuchando una canción de NoFX, precisamente celebrando este acontecimiento. Armando el proletariado con... pistolas de papa, digámoslo en inglés. Vamos a hacer el intento. ¿Cómo se dice proletariado en inglés? Proletariat. Arming the proletariat with potato guns. Yeah. Pero proletariat es una palabra difícil de decir. Sí, sí. Digámoslo así como he corrido. Arming the proletariat with potato guns. No se oye bien. Difícil. Sí, no, no se puede. Bueno, bueno. Al fin no vino NoFX. No. Relajemos las nalgas. Todavía sí. No sabemos si viene o no. O sea, hay comunicados que sí, hay comunicados que no. Es un desorden. Pero ya dijeron en la página que no, que porque el pero en la página salió un comunicado súper críptico que no se sabe si es Spanglish. La palabra tirando ahí. De Pablo esta semana es críptico. Pero sí. No, el críptico es desde que vi ese comunicado. Eso define esa cosa, está esa encriptado. Cosa que salió porque está encriptado entre inglés y español. Entonces. No se entiende bien. Solo sabe él qué quiso decir. Yo quiero decir que cuando dicen nos vemos en Colombia es porque es como despidiéndose en inglés. See you, coma. See you there in Colombia. Por eso, pero entonces que ya vienen para acá. Ojalá. Así. Bueno, el caso es que en fin. Esta semana sabremos qué pasa y sigamos adelante con nuestras vidas. Y de pronto dentro de 8 días estaremos allá. Ojalá. ¿O no? Ojalá. Bueno. Yo le apuesto a que no, como siempre le he apostado, pero bueno. Yo le apuesto a que sí, fanboy, fa. Listo. Pablo esta semana me dijo que tenía miedo de jugar Oblivion, tiene absoluto terror, no ha podido empezar a jugar Oblivion, ¿por qué? Yo he desarrollado una teoría, y es que Oblivion es el juego que más he leído, investigado, le he metido todos los parches al computador que quiera, que me han pasado Mauro y Leoncio, muchas, pero tengo miedo. O sea, soy como un animal, digamos, enjaulado en un zoológico que de un día para otro lo sueltan en la zona salvaje, lo dejan libre y él no es capaz como de manejar toda esa libertad y él solito se vuelve para su jaula. O sea, me da miedo tanto poder. O sea, no he sido capaz, la verdad, con la mano en el corazón. Es que yo, y estoy seguro que no estoy solo. O sea, Oblivion es un juego que intimida. Es intimidante. La sola armada de la cara del personaje me demoré 2 horas tratando de que quedara bonita la culicagada. Y empieza el juego, lo dejan a uno ahí tirado en ese mundo. Y no sé, yo no estoy como para... No, te guían hasta... Pero sí, pero es abierto, o sea, no estoy todavía como para ese compromiso, para ese nivel de compromiso, o sea, me gusta que me lleven de la mano, que me digan vaya del punto A al punto B, mate a los malos, si pues... Eso lo hacen. No sé si lo hacen, pero de todos modos Oblivion es... En general Oblivion y la mayoría de los juegos de computador tienen eso, que son mucho más abiertos y son menos lineales que los juegos de consola, los que está acostumbrado Pablo, por ejemplo. Bueno. Y vamos a ver, por ejemplo, otros juegos de, por ejemplo, como los juegos en línea como World of Warcraft, del cual escuchábamos ahora un fragmento del capítulo de la semana pasada de South Park, que fue un capítulo hecho completamente, no completamente, pero que fue en gran parte desarrollado en el mundo de World of Warcraft. Aprobado por Blizzard, que era una duda que tenía Leoncio, que decía que sí, Blizzard los iba a demandar. No, de hecho lo hicieron con el engine, con los gráficos de la empresa. No pregunté, sino como que pues uno... Echaste la sal, la mala onda, como siempre. Como sí, que lo van a demandar, van a matar. Sí, exacto, es decir, la mala onda. Pero sí. Los abogados de Comedy Central actúan rápido. O sea, solo de video.google voló rápido. De YouTube voló rápido también. Yo lo vi en YouTube. Está con otro nombre, eso es lo que hacía en sí, están poniéndolo así y estamos mirando a ver si lo podemos poner en la página, pero el problema es que donde lo ponemos lo tumban. Yo lo puse, exacto, yo sí. Lo puse en Dailymotion, pero eso lo tumbaron rapidito, entonces tocó borrar el post porque pasé que dejar esa vaina así, pero estaba en el capítulo, es recomendado. Es muy bueno el capítulo y a mí me parece también una bobada, de eso hablábamos esta semana en el programa de Informática Popular. ¿Cuántos capítulos llevan, Mauro? Informática Popular 29, ya lo estamos alcanzando. Un saludo para don Gustavo, para Juan David y para Dani. Para la pandilla ardilla. Un saludo a todos allá. Ah, bueno, aprovecho acá y meto de una vez el saludo y el agradecimiento, primero que todo, a Learning Suite Network y a Armand Serna en el mnhome.com por el alojamiento para este blog, para este programa y el ancho de banda y por legalizar todo el asunto de la música que ponemos. También quiero dar un... Es bueno saber que... No nos van a demandar. Que podemos poner lo que queramos y no nos va a pasar nada. Sí, es muy bueno como es. No, simplemente diciendo es muy bueno ya. Y un saludo y un agradecimiento también a todos nuestros oyentes que esta semana Armand nos mandó el reporte de sintonía y tenemos nervioso a Leoncio porque... No, la verdad yo no estoy nervioso. El que gagueó al principio fue Mauro, claro está, porque... Pues... Es un dato bomba, ¿cuántos oyentes tenemos de la gente? Que explícanos por favor, Mauro. Todavía no me cabe en la cabeza. Según lo que nos dijo Armand, y yo también, yo me esperaba, listo. Este Mauro, 50, una cosa 50, charra, 50, pero sí. Se me olvidó, y vos. 50 oyentes, listo, pues sería bastante. 100 oyentes sería mucho. Armand nos envió esta semana el reporte de sintonía y parece ser que tenemos unos cerca de 700 oyentes semanales en promedio. No, pero esa sí es en serio. Es en serio. El dato es real. Vos sos buen moderador, eso era todo lo que hacía. Yo leí en estos días en el correo ¿Qué pasó? Saludo a toda la gente que nos escribió al correo. Pero estoy hablando bien acá. Sí, pero se te está... Es a este micrófono que tenés que... Saludo a todos los que nos mandan correos. Ellos y ellas saben que no, mentira, solo ellos. No escribe ninguna chica. Dijo que yo estudiaba en la Bolivariana, era... Ajá. No, la verdad no estudié. ¿Te confundieron con otro? Pues debe ser. El bueno. Clon. Sí, yo tenía una pregunta, ahorita que Pablo dijo que le gustaba que en los juegos lo llevaran como de la mano. No, yo sé que eso es una forma retrógrada de hablar, pero... o sea, es como que una mujer dice que el hombre le gusta que la saque y que le pague la cuenta, ¿cierto? O sea, que no soy capaz de manejar como esa libertad. Yo entiendo que es mi problema, pero no sé, no llego como a esa capacidad de compromiso. Como Pablo, decir... Pablo trabaja eso todas las semanas con el terapeuta. Sí. Llego a hablarle de Oblivion. Pero no, la pregunta... tiene algo que ver, pues, pero es... ¿Ustedes cuando tienen passwords o claves, pues, para los juegos, las utilizan? Por ejemplo, en San Andreas, que para que tengan todas las armas, en los Sims para tal cosa. ¿Qué? No, normal, bueno, en los tiempos antiguos los uno se pasaba el juego completo y ya después pues miraba el walkthrough, miraba las trampas. O para sacar lo que le falta a uno, o para los niveles secretos. O por ejemplo, en San Andreas yo sí saqué claves de cómo sacar el avión, el helicóptero militar, pero lo sacaba y ya después volvía a cargar el juego para seguir jugando normalmente. O sea, no utilizaba pues las cosas extras de trampa para jugar misiones. Si las trampas extras las prefieren por encima del juego normal. No, pero sí voy a utilizar una super trampa, Leoncio. Leoncio nos pasó esta semana. Devil May Cry para la versión. Devil May Cry 3, el más difícil de todos para computador. Yo lo voy a instalar de una vez con un modo Dios. Se llama Trainer. El Trainer, que es para los ñoños o para los que les da pereza estar muriendo por un puño de una calavera cada 5 minutos. Es antes no para los ñoños. Pero no, o sea, es que. Pereza jugar eso. Exacto, no, de hecho, y es la primera vez que yo lo voy a hacer. Voy a jugar un juego en God Mode, pues en modo Dios, sin que pueda morir. A mí, de verdad, no me gusta hablar de juegos de video. Ah, sí, ustedes saben ya que yo los odio, pues. Te salemos de bambucos. Pilas. Pilas. Ojo. No, estoy molestando. Pero el juego es realmente difícil. Se me encalambran los dedos jugando con el control que tengo para el PC. La verdad, y además el personaje es muy emo y es como muy estúpido. Es metrosexualudo también. Sí, obviamente. Es gay, pero es que, digamos, utilizar la palabra gay hoy en día es como políticamente incorrecto, pero es que es ropa de gay, es muy festivo, es muy festivo. Y empezó el video de que él pelea comiendo pizza. Yo dejé pasar eso, bueno, está bien. Pero es que él es Dante, o sea, ese es el héroe. Listo, pero qué héroe tan pirata. Y después una persona tira un bazucazo, para no decir spoilers. Lo voy a decir, es una vieja que le ayuda al final a matar al man. Entonces, él patina en el rocket. O sea, él patina como surfea. Solid Snake también patina en el rocket en el remake de Metal Gear Solid para GameCube. Hey, sí. ¡Zing! No, es que era algo que ya se había hecho antes, pero de antes exagerado. O sea, es como un anime. Eso, es anime. Y tiene pura frase como... Full one-liners. Empezaron las fiestas en mí o échenle candela a esto. Sí, pues esto no termina hasta que la gorda cante y explota el escorpión gordo. Sí, sí, a lo bien. Entonces yo dije, no más. Y ya. Devil May Cry 3 la vamos a jugar este fin de semana. Yo lo voy a jugar con el trainer. Y como siempre, la vas a terminar antes de poder empezar a jugar a Oblivion. Porque es que has empezado y has terminado un montón de juegos. Terminado por ahí 8 juegos sin jugar a Oblivion. Yo les digo una cosa, para no hablar mucho de ese tema tan desagradable. Devil May Cry es mucho mejor en PlayStation. Mucho mejor. Pero porque si es supuestamente los gráficos son mejores. No sé. Yo lo jugué en PlayStation, el 3. Y me parece. Y yo manejé mucho mejor a la muñequita. A la muñequita. Él es una mujer. Bueno. Lo manejé mucho mejor. No sé por qué, hombre, no sé. Pero bueno, en fin, eso es como. Pero no entiendo por qué si se maneja igual, el frame rate es igual, No sé, se siente como más duro en PC. Bueno, no sé, yo voy a traer el review la otra semana. Devil May Cry 3. No lo voy a traer. Eso. Bueno, porque otros teníamos pendientes también una reseña hace mucho tiempo y no la habíamos hecho de un par de juegos que salieron. Mario 3 y... Bad DLA, que lo estábamos esperando. Yo hago la reseña, Mauro. Y el simulador de violación. Es malo, no lo bajen. No lo compren original. Listo, digamos. Bad DLA, sí, muy malo, pésimo. Pero uno que salió y que todo el mundo estaba esperando desde ese rato, porque la primera parte fue muy buena y estábamos esperando que por lo menos... ¿Lego Star Wars 2? ¡Lego Star Wars! ¡Sí, Mauro! Es maluquísimo. No, es muy bueno. No, a mí no me gusta. A mí me emociona y me excita más, de una forma no sexual, Lego Star Wars 1, porque me gusta más la trilogía final. No. Yo sé, soy hereje. Hereje. Sí. quémenlo. Yo tengo. Pero me gusta más la última trilogía por los Jedi. En cambio, la otra no manejando a la princesa. Sí, en ese sentido, el juego es más entretenido en esas partes, donde porque uno manejaba. En el primer juego, uno manejaba Jedi todo el tiempo. Mientras que en este, todas las primeras partes, esa punta de disparos, antes pasa un rato largo antes de que Princesa Leia, Chewbacca, Han Solo. Así es, Malucho. No, pero tienen mucha personalidad. No, pues y es muy bacano. Y hay un detalle, y eso es lo bueno, de pronto la gente que no le ha dado. Que no le ha dado una oportunidad a este juego, y es algo interesante porque es algo que pega como muy profundo en las personas. Es lo que uno jugaba de niño. Es uno volver a repetir. Es repetir los juegos de Lego que uno hacía con los muñequitos cuando era niño y ahora están moviéndose. Yo tengo menos de 30 años y me gustan más los Jedi, entonces. Pero es que sí. Pero a mí no me gusta. A mí yo prefiero la 1 también. Claro, sí, es que prefiero la 1, pero por los Jedi. Pero en cuanto a la historia clásica, no, la 2. No, la 2 es la mejor. Entonces, ¿cuál me recomiendan instalar? Tengo los dos pensados. Instale la 1. Instale la 1. La 1 juegue la 1, la otra la puede votar. Y no, la 1. Estoy molestando, la otra es buena. Para no, pero a mí también me gusta con los Jedi. La otra no me gustó. La historia original es como más épica. No, guardando las. Debía referencias o como se diga. No es tan como, de amor como la otra. No, es como más de corsarios y piratas espaciales. Porque es la verdad. Es una novela. Sí. Sí, porque Han Solo es un pirata espacial. Es como más. Cambio esta, es más del Jedi, el todo, el que más loco. Hayden Christensen. O como se diga ese man, ya, pues. No sé, es como eso. Entonces estoy perdiendo los comentarios. Yo no sé ni qué decir. Bueno, o sea, porque el otro juego que viene, a ver si León de pronto se anima, porque es un juego de aventura, es la continuación, ya en tres dimensiones, y se ve, por lo menos visualmente, se ve. Yo tengo la cabeza, Rocking Sword. No, Sammy Max. Debe salir en la semana entrante o máximo en los próximos 15 días, porque no, ya en este momento está en los torrents. No, y ya está en las tiendas. Ya se lanzó a las tiendas. Sí. El perro detective y el conejo desnudo. Sí. Ay, Dios. Eso sí son juegos. Sí, yo no quiero hablar de eso. Eso es un tema olvidado para mí. Espinoso. Sí, por favor, no. No me hagan hablar. No, pero los viejos juegos de aventura sí son. No, pero hay que jugar ese de Sammy Max. A ver, claro, qué tal. Sí. Porque en estos. Más vale que salga bueno. Sí, en estos días. Porque si no, León aquí sí nos. Porque yo en estos León, días estaba. Sí, en estos días estaba jugando la primera parte, la de. Es la vieja. Buena. Sí. Por favor, es buena y chano, digan. No, voy a hablar mal de eso, sino que voy a hacer una recomendación de pronto para la gente que le interesa mirar estos juegos o le gustan los retro gamings. Hay una aplicación que se llama ScumVM, sí. Que es una aplicación que le permite a uno jugar en Windows. Juegos de DOS de estos juegos de LucasArts. Entonces, Sammy Max, Maniac Mansion, Monkey Island. Yo quiero. Y conservan todos los sonidos, toda la animación, todo, no, que no se altera por pasar un bar, como dice el señor acá, pegó fue sobre todo con el DS y con la Palm. Eso, porque no solamente está para PC, sino que lo pueden bajar para la Palm, lo pueden bajar para Mac, para el Nintendo 10, PSP. Para PSP también creo que hay una versión. Sí, entonces, puede uno. Jugar todos estos juegos viejos para. La única aventura gráfica que no me gusta de LucasArts. Full Throttle. Ah, no, esa no es. Green Fandango. No, tampoco es. Por favor. orden. La única que no me gusta porque me parece. La historia es buena, pero no tiene como ese toque charro que tienen las demás. Porque Indiana Jones sigue siendo. Tiene sus, sí, sus claro. tiros. Pero Indiana Jones, juego. Sí, hay un juego de aventuras de Indiana Jones. Sí, pero de aventuras. Yo sí, creo. O sea, no. Tipo Fate of Atlantis, que es click. Coger, click avanzar, sí, como Maniac Mansion. Aburrido. Como, no, pero son muy buenos. No, Maniac Mansion sí. La última cruzada ya, también. La jugué así, pero esa sí bueno, es bien. Pero se llama Loom. Lo has jugado, el del monje maldito que al final se convierte en un cisne. O sea, todo eso un para. Monje que se convierte en cisne. Y al final. Es un cisne. Ese es de cisne. Los primeros juegos de LucasArts. Termina volando el hijo de madre a mí. Pero un rabia. Cisne blanco volando. Sí, o sea, pluma por todo el valle. Qué caspa. Muy charro. Botando pluma. No. Y es difícil. Dicen que es de las aventuras más difíciles que hay con Zack McCracken. Pero me pregunto qué analogía tratarían de hacer ahí de un. Hombre no, religioso que se convierte en un cisne. Ah, no, tal vez. No, ese es el juego más maluco. No, tal vez el juego más maluco sí es de Dig. De Dig no me gustó tampoco. Es maluquísimo. Es como para emos. No, así, no, ni siquiera es para eso. Es como para gente aburridora. O sea, van a un planeta desierto. Como que si hay vida, pero no hay vida extraterrestre. Entonces uno solo ve malditas sombras y luces. Se muere un man, pero después vive. En fin. Sí, Lego Star Wars 2, que sí, es Star Wars con Legos, es bueno. Y el otro era Bad Day LA. Bad Day LA, que es muy malo. Que es de sobre desastres sobrenaturales y naturales en Los Ángeles. Sí, que todos esperábamos que fuera gracioso y que fuera muy bueno y no fue ni bueno. Incluye invasiones extraterrestres, terremotos, epidemias, maremotos, y no fue, epidemias. Y no fue ni lo uno ni lo otro. El protagonista es un negro que es un... ¿qué? Por Dios, cero, por Dios, cero. Un hobo. Exagente de estrellas, manager, pues... Porque lo que sí estamos hablando precisamente, volviendo al tema ahora de Oblivion y los juegos que ha dejado Pablo, esta semana estábamos mirando un lugar donde comparaban y a la gente le pareció una comparación muy tonta, pero a mí me pareció muy, muy interesante. Comparaban Oblivion con Fable. Los dos juegos para PC, los dos juegos también se... Tampoco le quería empezar a Fable porque también me intimida, aunque leí lo mismo y decían que Fable es de 10 horas. No, y Fable es un juego corto, Fable es un juego tipo Zelda. Como las versiones de Zelda para GameCube y para Nintendo 64, que sí, o sea, las misiones son un poquito lineales y sí te dicen a dónde ir y en cosa de 10 horas, si uno no se pierde haciendo cosas en 8 o 10 horas. Hay en Fable, hay muy poquitos. Sí, pero la crítica de Fable es que tenía más hype, que estaba muy anunciado. ¿Es eso? La gente creía que iba a ser el nuevo regalo de Dios en la Tierra. Sí, porque es que... Perdón, me pegué mucho al micrófono. fue mucho por lo de los personajes, que podía ser malo o bueno, entonces si usted era malo salían cachos y eso mata a la gente. Sea, no, y porque lo que prometían, o sea, al fin y al cabo este Peter Molyneux, el que diseña Fable, que también fue el que diseñó Black and White. Uy, pero el 2 es maluco. Sí, o sea, el problema con Molyneux es que el tipo es un diseñador genial de juegos, es un visionario. Es como el man de Green Fandango. Sí, o como Will Rider de los Sims. La cuestión con Molyneux es que él implementa unos sistemas y unas técnicas en los juegos muy interesantes y comienzan a hablar mucho de eso, pero desafortunadamente la mayor parte del tiempo el presupuesto de la compañía que desarrolla el juego no da para la complejidad que él había diseñado originalmente. Entonces en Fable, si uno toma el juego de Fable sin hype, es un juego bueno. Sí, pero traía un hype miedoso en el cual decían que las misiones iban a variar según el personaje y no es tanto, las misiones son muy estándar. Sí, lo que pasa es que usted escoge si las va a hacer del lado bueno o del lado malo. Sí, pero o sea, entonces no tiene sino esas dos opciones. Defender la finca o atacar la finca, o robarse la finca. Correcto, y quemar los pollos y violar a las enfermeras. No hay enfermeras. Las campesinas, eso. Entonces la cuestión y es a las gallinas. La gente esperaba que según como uno fuera bueno, malo, regular, hubiera 6, 10, 20 formas de hacer cada misión y solamente hay dos. Por o sea, la historia buena, es buena, lo voy a reconocer. Sí, yo no me lo pasé, llegué hasta un punto, la historia para qué es buena, tiene su giro bacano, tiene como su girito de que uy, ¿qué pasó? ¿Qué su pasó? Tumbaillo. Tienes bailado como... ¿Me recomendás arrancar cuál? ¿Fable u Oblivion? Fable, arranca con Fable si tiene miedo a Oblivion. Es que Oblivion no pallale es fallarle la contraria a estos dos. Ya me pasé de Republic Commando, Star Wars. Pero es que hace rato estás diciendo Tom que vas a empezar Legend, a jugar Oblivion y no, me he pasado otro juego, pero Oblivion me da miedo. Es que lo dejaron ahí como suelto. Pablo, oíste, un juego es como empezar una miedo. Es como, no, en serio, es como empezar una relación, o sea, digamos, si es una chica fácil que lo da de una, entonces uno está como más en confianza, ¿cierto? Pero si es una pelada misteriosa, llena de capas, de matices, de enredos, de historia, de un background, de una historia rara, es más difícil empezar como a raspar esas capas hasta llegar al corazón. En cambio yo quiero un juego, ¿no? Que sea... Me llegó al alma eso. A mí me gustan los juegos y las mujeres que se abren de una vez. Literalmente. Metafórica y literalmente, que se abren de una y uno ya... Lo que ves es lo que obtienes. Pues, pero empezar uno como a tratar de descubrir... Cansa, y de tener que poner esfuerzo físico, eso, sí, mental, cansa. Tiempo... Yo sé porque estoy pasando por eso en estos momentos. Sí, entonces eso vamos no... Vamos a preguntar, ¿qué pasa, Leoncio? ¿Qué pasa, Leoncio? No, estoy pasando por eso en estos momentos. Es que hay personas así con muchas capas. Las capas no son buenas ni en la relación ni en el juego. Uno se desgasta, Mauro. Uno se desgasta. Uno se desgasta. Eso no escarbando. Sí. Y entonces una capa nueva y ya es de otra tierra. O sea, digamos que es una capa de granito y ya es de piedra. No hablemos de esto. Yo no creo que a ti no. Por fin llegué al corazón. Eso, como no, que listo. Falso. Todo va a cambiar. Y capa de cemento. Sí. Y empieza a darle con la pica. Y píquela, y píquela, y píquela, y píquela. Entonces uno empieza como con un estado de ánimo. Yo sí me veo ahí como los Sims. Con el cosito verde, pero ya después de una... Destruiste el cemento, lava. Sí, entonces empiezan a dar en la lava y aguantásele las rabias y los problemas. es difícil, es muy difícil. Entonces se te baja el verdecito y quedas en rojo. En este momento estoy más rojo que ñoma, bueno, en fin. Pero estoy, sí, o sea, no provoca, hermano, solamente ese provoca es tocar la guitarra y está sonando un ruido. No, el problema de Bolivian es también como por el tiempo, o sea, digamos, para uno jugar 2 horas diarias. No traje la guitarra. No alcanzo a no hacer nada. Voy a tocar el coso de Zelda y no la. Para la próxima traes, por favor, la guitarra. La guitarra es bastante grande y uno camina. Pues, te andas con la guitarra por la espalda, como músico, mochilero. No soy capaz, siempre se me da pega, penita. No, se me pega con algo, ya me ha pasado varias veces. ¿Cómo así que se pega con algo? Se pega con árboles o con... Pero la traes con cuidado, o sea, una guitarra en la espalda como Six String Samurai por el desierto. Buena, sí. buena. Con su guitarra. Buena, buena película. Six String Samurai, es bacana. Hans. Bueno, Paul, entonces, sí. James Lavio. Qué bueno. Sí, Pirili. ¿Te gustó? No, sí. La analogía bacana entre el niño y el hombre. Bueno. Bueno, pero se me salieron por el lado. Lo que yo quería hablar precisamente acá era de... No, eran en cuanto a esto de la diferencia, porque una vez habíamos hablado ya de los juegos de rol y de la cercanía de los juegos de rol. Yo vi un video muy charro de rol que me pasó a alguien por ahí. Yo. Que uno en Dungeons and Dragons puede hacerle cosas al personaje. Ah, amor, ¿te lo viste? No. ¡Ah! Ahí está en el correo. Que el man tira los dados y que pena la expresión. Le da por detrás, le da por el brown. No, pero no le contés. Son unos canadienses. Canadienses. Unos canadienses, franco-canadienses. Franco-canadienses. Son dos, Dungeon Master, el maestro y dos jugadores que llevan 15 años todos los fines de semana sin falta jugando. Entonces son guerrero y mago nivel 65 o 70, bueno. Y llega un amigo nuevo que no tiene ni idea, que se lo toma muy deportivamente. Un amigo de toda la vida de ellos, pero sí, que nunca había jugado Dungeons. Entonces llega con caja de cerveza y le dice: no, pero es que esto es un juego muy serio. ¿Y cómo le vas a poner a tu personaje? No, pues pongámosle Boba Fett. No, pero ponle un nombre medieval. No, Boba Fett. En fin, vamos a poner ese video en los links. Lo puedes revisar en este momento, es muy recomendado. Sí, el video de los franco-canadienses jugando Dungeons and Dragons. Es muy bueno, Mauro. Vamos a poner la mask a un personaje. En Dungeons vos puedes hacer lo que quieras. Bueno, yo creo que si es hora ya de cruzar la frontera de la niñez y yo me voy a, si uno puede hacer todo ese tipo de cosas. Le puedes hacer hasta el marinero salado a la que atiende en el pueblo. Sí. ¿Cuál es? Dejémoslo de misterio para los oyentes que esta semana leyeron los consejos de Pablo en el rant del programa anterior. ¿Verdad, Pablo? ¿Vos también por qué no abrís como un espacio para que te manden las dudas sexuales? Sí. Un podcast no más de eso. Con ¿no? su no, sexual. Dentro de este. Sino sí, que te manden los mensajes. Hola, querido Pablo. Mi nombre es tal, estaba tengo tantos años. En la cama con mi novio. Una novia de una amiga mía, o sea, no es capaz de llegar al orgasmo. Exacto. O sea, ella. Exacto. Me compré esta cosa y lo único que hace es salirme. Entonces se le recomendaría, digamos, una crema multiorgasmos que se aplica en todas las zonas erógenas: pezones, vagina, clítoris y ano. Es un gel frío que va calentando con el tiempo. A los 5 minutos ya está caliente. Es como lo que hace es que hipersensibiliza las zonas erógenas. Entonces uno la toca y, como que, ay, la alborota, pues la despierta. Exactamente. Entonces se utiliza para que llegue más fácilmente al orgasmo o a los múltiples orgasmos. Eso varía de una mujer a otra y vos sabes que no es una magia, no es algo pues que es comprobado, ¿cierto? Sino que eso varía de una mujer a otra, pero es un producto para tratar echado, de que ¿cierto? Llegue a eso. Es para mujeres nomás. No, vos te has echado, ¿cierto? ¿En cuál vagina? No sé, pero hay otras partes. ¿Vos te has echado, cierto? No. Pues lo he probado, pero no me lo he echado yo. Bueno, entonces ya saben. El consultorio sexual del doctor Kawai. Eso. Del tío Pablo. Mándelo. Exacto. Cosas así bien como population paste, que es fornicando con pulpos, así, hágale. Eso es prohibido, ¿cierto? Sí, claro. Sí, en una playa en Japón sí. hay letreritos donde dice que es prohibido pescar pulpos y fornicarlos, porque los huequitos por donde respiran son como que muy cómodos. O sea, son lubricaditos, son estrechos. Wow. Entonces los pescadores normalmente pescan pulpos y ya pues muerto el pulpo porque ya está en la superficie. Lo que pasa es que los japoneses tienen un tentacle raping invertido. Los japoneses tienen un problema con los tentáculos, la verdad. Siempre uno ve las escenas de colegiala tentáculos haciendo cosas divertidas, más divertidas para los tentáculos. Pero la realidad siempre es más asquerosa que la ficción. O sea, realmente es un tentacle raping, pero están violando al pulpo. El pulpo no está violando a la colegiala, sino que es el pescador maloliente violando al pulpo. Hay algo muy... O sea, eso es zoonecrofilia. Pero hay algo interesante, no, y es Hans que... No ha hablado... Pero es que estoy enfermo en la garganta. Lo que pasa es que dentro del arte japonés hay una cosa, hay, eso viene desde atrás, yo me imaginaba. De muy eso, atrás. Eso viene, no, porque esta semana, hace como 15 días estaba leyendo algunas cosas raras de unos cuadros japoneses y me encontré uno que es un cuadro de finales de mitad del siglo XIX. Creo. Leyendo. Sí. Que se llama El sueño de la mujer del pescador. Cuéntamelo todo, por favor. Oiga, no te hace nombre para un grupo de punk postmoderno. No, el mejor nombre de una banda indie. Que descubrimos cuál es, León. Indie. No. Sí, Jedi Mind Tricks. Jedi, porque somos criollos. Jedi. Bueno. Jedi. Uy, un saludo para Jedi, un amigo de Manizales. Sí. Tengo un amigo de Manizales que se llama Jedi. What? Pero él se aburrió pues de llamarse Jedi y se cambió legalmente el nombre a Andrés. Pero los papás lo pusieron Jedi y qué se cambió bacán, el nombre a Andrés. No, sí. Papás historia, hippies por allá. Historia todo. Verdadera, se llamaba Jedi y se escribía Jedi, J-E-D-I, y se cambió el nombre a Andrés. ¿Qué? Uno para que se cambie Jedi ese nombre. Ramírez. Uno pues, para que se cambie así. Ese nombre. Pues. Ah, pero es que qué pesadillo el Jedi. En Estados Unidos sería respetado. ¡Sacame el sable! No, en Estados Unidos tampoco sería respetado, pero pues sería, por ejemplo, el Dungeon Master. ¿Dónde dejaste a Chewbacca? No, bueno, sí, ya por eso. Bueno, volviendo al tema de ahora, tenemos ese cuadro, me pareció pues interesante porque de algún lado tiene que venir esa obsesión de los japoneses con los monstruos de tentáculos. Es un cuadro, ya les decía, de mitad del siglo XIX, que se llama El sueño de la mujer del pescador, y aparece una mujer desnuda en una playa cubierta por los tentáculos de un pulpo, y algunos de los tentáculos están en alguna parte que no se ve, pero se supone que es lo que están haciendo. Están dentro. No, y el tentacle raping no es una cosa ajena al anime, al manga, claro. Sino que también salen fotografías de modelos reales japonesas. Claro, sí. O sea, con pulpo, ¿cierto? En una bañera, y el pulpo, digamos, sí, está... Son páginas artísticas, o sea, fotografía artística. Muy artística. Muy artística. Fotografía artística que muestra este foto tipo arte. De comportamiento sexual que a mí me parece muy saludable. La, o sea, buena, es un acercamiento del hombre a los animales, ¿cierto? Digamos, el punto de vista de los vegetarianos es que somos amigos de los animales. Bueno, porque también está la dendrofilia, que es el sexo con plantas. No sabían esa, ¿cierto? No. ¿Cómo se llama? Bullet time, nos quedamos callados esperando. ¿Cómo se llama? Dendrofilia. Endro. Ah, sí. Dendrofilia. Y entonces un cactus por allá. Siempre dicen el cactus, porque no son originales. Simplemente quitan las espinas, abren un hueco. Lo afeita. Exacto. Shaped cactus. Sí, exacto. El cactus pelado. En un árbol con un hueco. Y hágale, papá. Qué asco, una planta. Mejor un pulpo, ¿cierto? Los vegetarianos están comiendo el bosque tropical. Si quieren tanto a los vegetales, ¿por qué se los come? Saludo al profesor Bazuco, que fue el que le robé la idea por Messenger. Bueno, entonces... Coman carne, no coman cuento, coman carne. Eso. Bueno. Me parece, hijo mío. Eso recordando de todas las propagandas noventeras de nuestra cultura colombiana. La mejor propaganda noventera es la de la droga. Claro. Empieza un muchachón todo saludable y termina todo barbudo, todo hippie, todo llevado. O amigo dinosaurio, fumar no te hace grande. Sí. Pero este es bien grande. Sí, llamar por la censura. Yo que no quería editar este programa. No, no escuché. ¿Quién dijo alguna vulgaridad? No, yo dije trompón. Trompón no es. Pero trompón en Puerto Rico, eso es, bueno, es político. Listo, volviendo entonces al cuento con los japoneses y las animaciones raras. ¡Hasta el pulpo! Pues listo. Esta semana le pasé a Pablo también un link muy interesante que lo tenía muy feliz, lo puso de inmediato en los favoritos. Lemon Party. No, mejor que Lemon Party. Es una película. ¿En serio? Es una película de Street Fighter. Porno de Street Fighter con personas en vivo. Anotemos pues la página. Chun-Li versus el de Sumo. Honda. Blanca que cale el poder de Blanca. Honda, no, Blanca no. Salía también. ¿Cómo se llama la que es como la wannabe? Kenny Ryu, que es una niña. Sakura. Sakura. Sakura contra Ken. Y se supone que es el papá. Karin, que es de una Street Fighter X Alpha Triple, no sé qué. Karin, que es una rubiecita. La que tiene las trencitas. Sí, Karin, una rubia con otro. Bueno, en fin, muy, muy, muy, muy recomendado. Es una película coreana. Hay que buscar la película. Pues, vimos screenshot, pero hay que buscar la película. Está difícil de conseguir. Es porno para ver en familia. Pues que desde esta semana hablábamos de eso, ¿no? Los mejores videos de porno bizarro, como el porno con pterodáctilos. Porno con pterodáctilos. Es lo más charro que yo estoy en mi vida. Son tres pterodáctilos teniendo lo suyo con una rubia. Tres pterodáctilos contra una rubia. Muy entretenido, sí, el porno con pterodáctilos. Es porno para ver en familia, antes en la chimenea. El clásico, la clásica imagen de internet que ya estamos rastreando la película, que es el porno con E.T. Claro que sí. Y E.T. es una mujer. Pero es todo arrugado, todo café. Claro, no, es E.T. desnudo. Plane, bueno, E.T. siempre estuvo desnudo, pero qué asco. Pues, pero porno con E.T. O sea que es una anciana. O sea que Granny. Ya no le brilla el dedo, sino que. Exacto, exacto. E.T., el personaje humano que hacía en la película de porno, es una anciana arrugada y la pintan con pintura corporal y le ponen la máscara de E.T. y hágale. Excelente. La de Indiana Jones, ¿cómo es que se llama? Indiana Jones. El de Mario Bros, ¿cómo se llama? Mario y la princesa también. Y la princesa está querida. Es que hay dos versiones, yo estoy casi seguro. Está la de Ron Jeremy. Pero no, yo digo la otra, la que es con el Mario. Sí, sí, sí. La tengo que rastrear porque la princesa Peach está bien Peachy. Sí, la princesa Peach y Mario. El Peach de la con Mario Bros, sí. Sí, sí, sí. Es que hay porno parque con familia, crispeta. Pero a mí me da mucha risa. A mí me da mucha risa. Es precisamente ese porno que son parodias. Porque es que son de una originalidad. Es charro, es que a mí me da risa. No, pero es que el porno con Street Fighter, eso es una nueva. Ya está la última generación de la humanidad. Sí, ya. El apocalipsis se acerca. No hay nada sagrado. Yo apuesto que a nosotros nos toca. Es que lo tenemos que ver para confirmar cuántos poderes se echan en el juego. O sea, en algún momento tienen que decir Hadouken o Shoryuken. Seguro, Shoryuken. Pero ya mucho mejor Mortal Kombat, porque Mortal Kombat tiene mucha más. Se gama. Le tiene el porno de Mortal Kombat. Yo lo recuerdo con Kitana. Kitana, Milena y Jax. Sí, sí, era sí, el sí, negro sí, sí, y sí. Las dos japonesas. Sí, ya está. Porque Kitana, no recuerdo cuál es la de el abanico y la otra es la de los Katana, Sai. Katana es la de los Sai, abanico y Jax es el del brazo de hierro. Sí, y lo vi con esos tres. Era un trisón con personajes de Mortal Kombat. Sí, lo recuerdo muy bien. Se llamaba Mortal Kombat, pero habían 3X por ahí mezcladas, entonces sería Mortal XXX. Bueno, la otra semana pongo el link en el blog. Interesante. Sí, Mauro Media. Claro, eso es arte, eso es cultura general. Claro, eso es cultura mundial. Cine. O sea, digamos, para hablar con los suegros ayer. Digamos, ¿sabe qué sería el hit? Y digamos, esta idea y es propiedad de Netsy, hagamos un porno del Chavo. Ay, si es que no existe ya, ¿cuál? Que ya debe existir. Maenela, y así toda lenta, y cosas bizarras. O sea, no hagamos las obvias, no. Rondamón con la Chilindrina. Tenga. El Chavo con Jirafales con la Popis dándole por el Popis. Tenga. Y el Chavo es el Chavo, es el Gonzo Bollier en el barril grabando todo. Jaime es el cartero y Doña Florinda. Eso. Bueno, o en fin. Con la. Vengo a entregar unas cartas. Te traigo tu chipote chillón. ¿Sabes qué? El Chavo con la Bruja del 71. Es. Bueno, lo que te guste, Leo. Ya no quiero poder pasar ver más. La prima, la que le gustaba al Chavo. ¿Cómo es? Sí, la prima de la Popis. La prima estaba querida. Sí, claro. Patty, siempre era una actriz diferente, pero sí. Siempre. Yo me metí a la página del Chavo del 8 a ver los errores del Chavo. Y Kiko, Kiko es un. Kiko con No. Kiko sale en un proyecto aparte de porno gay en el cual explica la capacidad de los cachetes. Ay. No, Bullet time. No, muy bueno este podcast, hombre. Muy bueno. Sí, muy bueno. Sigamos pues para el próximo tema. Música porno. Tacha tachay. Listo, no. Volviendo al tema que me rompieron ahora porque ustedes no dejan hacer. Y lo vamos a volver a romper. Sí, sí, sí. Ustedes no dejan hacer tema. Precisamente estábamos hablando de la diferencia de los juegos de rol, de los juegos japoneses y de los juegos americanos. Porque ¿cómo estás, los juegos de rol a los que está acostumbrado Pablo, tipo Final Fantasy, por ejemplo? Lo peor es que Final Fantasy, Breath of Fire, Suikoden. Son todos el mismo juego. Sí, básicamente. Todos son el mismo juego. Rescate al espíritu de la tierra, de Gaia, del cristal. Es la misma historia. Y me acompaña la novia que se mantiene de mal genio y es mágica. Y me acompaña el animalito peludo que chilla o hace un sonido extraño y estúpido durante todo el juego. Es la misma historia de los RPGs japoneses. Pero hay un RPG que sí marca la diferencia, creo yo, que es Golden Sun. No, Golden Sun. Para Golden Game Boy Advance. Golden Sun. ¿Qué pasa en Golden Sun? Que es Sour. Muy bueno porque la primera sí es muy parecida al RPG común. Pero y la segunda es lo mismo, solo el protagonista es el malo. Pero es bueno porque uno es malo. Pero es la misma vaina. Ah. O sea, el RPG japonés es ese mismo molde. Es un molde de salvar la tierra acompañado de un grupo de gente irregular. Solo que le meten como más monstruos raros. ¿O no? Ah, no, el diseño de los RPGs japoneses nunca se va a comparar con el diseño de los RPGs occidentales. Es mucho, me parece mucho más bacán. Lo que es que los RPGs japoneses, esto se ha dicho mucho en otras partes, es que son más una novela interactiva. Porque es una historia muy lineal. No importa lo que usted haga, siempre es... Siempre van a sobrevivir los que sobreviven y se va a morir la niña de rosado en el medio del lago. Es la novela de Rebelde con magia. Exacto. Y lo siento con los fans de Final Fantasy. Yo me he pasado muchas Final Fantasy y las he disfrutado, pero Final Fantasy es un molde. Pero un manga de Rebelde es lo que... Porno. Ya hay manga de Rebelde. No, por eso, pero Rebelde es un manga, Rebelde es una historia de colegio. Pero las niñas de Rebelde están... Muy rebeldes. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí con el...? Con la idea, no, el RPG japonés es un molde. Es un molde. ¿Dónde íbamos? ¿Cuál? Me perdí. No, porque la cuestión con esto es que el RPG japonés, lo que decía, era una novela y siempre tiene ciertos aspectos. Claro que hay uno en particular, por ejemplo, a pesar de que la historia también es de salvar al mundo, pero que es una dinámica más entre el mismo grupo que de una historia con el exterior. Y es grande. Grandia es muy bueno. Grandia 1 y Grandia 2 tienen la diferencia con la mayoría de los juegos tradicionales de RPG japoneses, en que toda la interacción y todo lo fuerte de la historia no es salvar al mundo, sino lo que pasa entre los miembros del grupo. Me gusta Grandia 2 porque para matar al enemigo final, a la amenaza de la Tierra, hay que armarlo. O hay que, perdón, desarmarlo. Hay que primero pelear con el riñón, después con los pulmones, después con el ojo, después con el corazón. Es entretenido. No, y es interesante porque uno sabe que, spoiler, el malo es, en cierto momento uno se entera de que el malo es uno del, es una niña inocente que viene con el grupo. Qué novedad, nunca me lo veía venir, japonés. Pero hay un juego muy bueno que se llama Harvest Moon. ¿Lo conocen? Pero no es un RPG. Sí. ¿Qué es Harvest Moon? Es un granjerito. Es un simulador de finca, de granja. O sea, a mí me parece bacana el juego. Es un niño que hereda una finca del abuelo y tiene que aprender a cultivar la papa, la yuca, el plátano. No, mentira, no son guerrilla. Cultivar zanahorias, tomates, aprender a ordeñar el caballo. No, a ordeñar la vaca, montar a caballo, venderla, no, ordeñar al caballo, no. Caballo no. Vaca. Vender las hortalizas en el pueblo. Tiene que enamorar a las niñas del pueblo, a la campesina vecina, a la enfermerita, la de la biblioteca. Entonces él se enamora, se casa y al final termina pues un monstruo de las finanzas del pueblo. Harvest Moon. Es bueno, tiene versión para todas las consolas que han habido. Sí, sí, la cuestión es eso y la diferencia que hay, por ejemplo, con los juegos americanos, los juegos de rol tradicionales americanos, es que los juegos americanos son más abiertos y se centran más es en el hecho de que tienen misiones y quests y montones. Yo creo que lo más importante de los juegos norteamericanos es el desarrollo del personaje. No, pero no hay. Entonces estoy molestando, a mí todo eso me pone una porquería. No, lo que pasa es que Oblivion, ese es el asunto con Oblivion, que es abierto. O sea, es como entonces, usted le abre la puerta a su casa y empieza. Y el hecho yo jugué Oblivion y cuando había un campamento de Rangers, los maté a todos y me quedé viendo ahí. Eso fue como el logro. Y eso no se puede hacer en un Final Fantasy ni por equivocación. Uno no puede matar, sino al que tiene que matar. Y hablando de Final Fantasy, esta semana, bueno, está a punto de salir Final Fantasy 12. Que es el último. Y se ve una rumba. Sí, se ve muy entretenido. 30 días antes de que saliera el juego al mercado norteamericano, salió por ahí el torrent, salió la copia pirateada. 30 días antes de que saliera. Pero es que ya te expliqué el concepto, hombre. No, ¿cuál es el concepto? Que son copias de avance. Exacto. Para periodistas. Para gente de los medios. Y no falta el gañán que la exacto, sube. Exacto, siempre un gañán. Descarado. Es eso. Por ejemplo, tenemos CDs. Advance, exacto. El gañán periodista, el de la disquera, el descarado, strip team. Descarado. Entre paréntesis, The Killers. Descarado. ¿Qué pasó con el original? ¿Qué pasó con The Killers? Hans, ¿qué pasó con él? Ah, no, ahí tenemos que el original y lo que me hice lo pasé. Sí. Pobre Killers por el popis. Bueno. No, The Killers, recomendado. No. Mentira, no escuchen The Killers, es muy maluco. No, porque lo que me comentó Leoncio en estos días es que están saliendo una serie de juegos que son clásicos, no porque sean viejos, sino porque son ya muy representativos de los juegos de consola. Sí, claro. Y que están saliendo para PC. Lo que me parece muy curioso es que salen muy bajo cuerda. ¿Sabes qué me di cuenta? Que es un emulador, o sea, eso es un emulador de PlayStation 2. ¿Qué es un emulador de Play 2? No, ¿qué? Bullet Time. Se empieza a esquivar. No pude con esa. Por ejemplo, es sí, el juego no tiene mucha gracia, el juego no. ¿Cuál juego? Cambiar... ¿Cuál juego? Ah, Devil May Cry 3. Sí, listo. Porque es que la otra cosa es, o sea, el juego no tiene gracia, el juego no le cambian nada, no le ponen igual los menús para que sea interactivo con el mouse, absolutamente nada. Es un port directo. Es directo, o sea, simplemente le hicieron ejecutable al archivo en C++ o en lo que programan ellos para que lo corra el computador, una ventana. No le hicieron pues ninguna optimización para el PC. Los gráficos no son mejoraditos ni nada. Nada, es igual al PlayStation. Eso a mí me desilusionó bastante, porque Resident Evil 4. Resident Evil 4, ¿cuándo sale? No sé, pronto. Pues ya vi el final y todo, pero aguanta. Eso es lo que va a salir para PC. Y por ejemplo, también Onimusha, la serie de Onimusha, ha salido para PC también. Pero así a mí no me gusta mucho Onimusha. No, pero la cuestión es que, y lo que me llama la atención, lo que me llama la atención de esto es que son lanzamientos oficiales, o sea, eso es un contrato con Capcom, ya sean por directos o no, pero son oficiales. Compró los derechos de esos tres juegos. Buena jugada, hay gente que los quiere ver, que no tuvo la oportunidad de jugarlos en las consolas. Y entonces ya se pueden jugar en PC. Y por eso yo todavía tengo mis esperanzas puestas en que alguna vez para PC va a salir Dead Rising, el juego de los zombies para... Es que eso ahora está muy actual, yo sigo esperando que salga para PC Metal Gear Solid 3, que ya la vi el final, ya la pasé, pero PC. En el PC, campo de tener ahí, sí, la pelea final. Bacana. Entre la jefa. Que yo te debo prestar la 2. ¿Hoy? No, si querés te la llevas hoy. ¡Sí! Que la 2 también está para... Para pa pa para pa para pa pa para pa para pa pa para pa. ¿Me van a dar a hablar? Sí, señor. Me perdí el video. ¿En serio tenés acá Metal Gear 2? Yo creo que sí la tengo. Podría hablar una cosa que no me importa, pero que a Mauro le importa. Lo que quiere hacer Bill Gates, Don Bill, es unir a Xbox con la PC. ¿Vos sabías eso? Que Xbox ahora con Vista. Diré que la Xbox sea el computador de Microsoft. Que usted conecte esa vaina y que ya. O sea, explícame eso, que es más complicado de lo que parece. Xbox es una consola de juegos. Pero tiene una cosa que está pegando mucho, que es el Xbox Live, el Arcade. El Live es conectar el Xbox a internet y empezar a jugar con gente de todo el mundo. Es del Xbox, que la gente chat, o sea, es lo que siempre termina pasando mal, la gente se conoce, en fin. Cosa que Nintendo desconoció completamente en medio de su locura, cosa que Sony también lo hizo a medias. Yo jugué, ¿sabes cuál juego? Yo jugué con Sony, Champions of Norrath, que es el juego de rol de acción, acción por online con por medio del PlayStation 2 y con headset y todo, chateando con gringos. Me preguntaban que si yo era hindú porque el acento era de hindú. No, simplemente es que hablo inglés mal, wey, pero yo les entiendo. Y la experiencia no es tan buena como si es la experiencia de Xbox Live. Exacto. Es verdad. Lo que quiere hacer Bill Gates simplemente poner la consola como un computador, lo que pues es loco, pero si man se las va. Es como Google, también Google quiere hacer lo mismo. Porque es que básicamente Google se compró a YouTube por 1.6 millones de dólares, no, se lo quiere comprar, fin del comunicado. O sea, y eso es lo que va a hacer, porque Google lo que quiere es quitar los sistemas operativos de la faz de la Tierra, así, porque son obsoletos, eso es lo que se viene diciendo. Me gusta esa revolución. Sí, lo que quiere hacer Google, ya como todo guardado por ahí en servidores. Es fotos de tentáculos por ahí en servidores ajenos, y no en mi casa. Y no en tu casa, y por ejemplo, que cuando vas a ejecutar un programa, por ejemplo, vos vas a abrir un documento, no tengas por ejemplo Word instalado en tu computador, sino que entres a una página y por medio de esa página, o sea, abrís el documento. Tu computador va a ser una caja de archivos, pongámoslo así. Sí, locales, pero locales. Todas las aplicaciones van a ser por red. Me gusta ese concepto, pero falta todavía que la banda ancha se termine de masificar, pues, de verdad. Sí, eso por aquí todavía no podría funcionar. Por acá no. Claro que por ahí hay un proyecto que están hablando todavía, lo están diciendo como con mucho furor. Lo están anunciando mucho, que quieren convertir a Medellín en una ciudad digital. No. Otra vez, Medellín quiere ser una ciudad digital. Pero ya hay. ¿Quién va a aguantar a Pablo con ese clip? Es un comodín, sirve para todo. De hecho, lo va a tener en un reproductorcito y cuando salga algo por ahí, hey, Pablo, tal cosa. Ya hay un pueblo en el Meta que lo volvieron inalámbrico. Habitantes totalmente. Bucaramanga, ciudad digital. Habitantes. Pero bueno, entonces listo. Pero Bucarachanga también. Sí, Bucaramanga, entonces, entonces sí, porque un pueblito en el Meta, sí, un pueblito Meta, rural. Sí. 10 habitantes. Muy fácil tener un 10 habitantes. Y entonces, pero entonces, ¿qué significa que lo volvieron digital? No lo volvieron digital. Todo el pueblo está con acceso inalámbrico. Con acceso inalámbrico. Todo el pueblo, la zona rural y la zona en la iglesia, urbana. Entonces están todas las campesinas ahí chateando Trinity 69. Y el alcalde está. y la alcaldía está haciendo préstamos para que todo el mundo tenga computador. Eso es un buen avance. Así sí, no, son experimentos sí. pequeños, pero que dicen pues que ojalá que ese sea el futuro. Y hace, falta eso porque la idea precisamente, también hay proyectos, por ejemplo, con Google, creo, en los cuales venden unos computadores supremamente baratos. Si la ciudad tiene conexión inalámbrica, con unos computadores baratos ya pueden hacer lo que quieran. ¿Qué pasó con ese proyecto del computador de los 100 o 1000 dólares? ¿Cuál era? Ese es precisamente. Ese es el de los 100 dólares. Sí, que son computadores de 100 dólares, pero que son funcionales. Es un Pentium 2. No, pues no debe ser la última tecnología. Pues para hogar de un 3 en 16 debe ser lo básico para que te conectes a internet y busques. Exacto, para escribir documentos, arreglar fotos y conectarse a internet. Para lo básico. El Photoshop. Para que tenga conectividad con el resto de las personas. O sea, está todo. Lo que hacía Google, lo que hizo Google fue que repartió en unas ciudades de Estados Unidos el como el pack Google. Google, pues algo así que traían antivirus, el Norton traía una serie de cosas, los programas de Google, que es el leer. Oiga, ¿dónde saca plata Google para estar haciendo todo eso? De su pacto con el demonio, y los invito a visitar www.churchofgoogle.com. Sí, esa gente se quiere apoderar del mundo. Es la nueva religión que están que fundaron de los fanáticos de Google. Y yo ya presenté mi currículum, apliqué para ser ministro de Google. Google tiene como, dicen que también tiene puedo utilizar páginas. Ejército, que hay unas páginas que Google no las publica, que las cosas de Irak. Bueno, susto. Empezamos pues con la parafernalia de internet, que no nos importa. Sí nos importa. Claro. Pero el Google Earth lo han mejorado mucho. Pues ya cuando nos metemos a ver Medellín, ya vemos sí sus sale. Calles. En serio. En este momento ya satelital detallado. No sabía eso. En la Chiva, a cada rato mataron a tal en tal dirección y muestran ahí. Aquí fue que lo mataron. Gracias a Google Earth. No se lee la Chiva. No, yo leo la Chiva y el colombiano todos los días. Y el espacio. No, el espacio sí no. Es que la Chiva es como el espacio. El espacio, el espacio local. El espacio para los oyentes Medellinita. Internacionales es un periódico. Periódico amarillista. Amarillista. No, lo escurre y le sale sangre. Y sí. Y el porno que ponen es. Juan sin miedo. La Chiva es amarillismo y está bien manejado, pues. Primero los periodistas le hacían el feo a trabajar en la Chiva. Pues como que, ay, ¿qué es eso? No, me voy a rebajar trabajando ahí. Y ahora todos quieren trabajar en la Chiva. ¿Vos trabajas en la Chiva? No, pero me sé el chisme. ¿Qué pasa en la Chiva? No sé. Ah, vimos a Marvel en la Chiva en estos días. Para una celebridad colombiana. Para los oyentes, los 700. Marvel es una gorda hedionda. O sea, la Ana Nicole Smith local. Pero no. No, pero es que Marvel nunca fue buena. Ana Nicole Smith sí estuvo buena en una época. Y está. Se hizo la liposcultura y parce. No, pero yo a Marvel le haría piquitos y le haría más cositas. No, pero es que como se ve en la. El man más teso de Photoshop. Leoncio mira con cara de vergüenza cada vez que suena el clip. No. El man más ajena. Experto en Photoshop. Leoncio le da pena ajena todo el programa. Sí, no. Tú cool, tú y tú. Sí, no. El man más experto en Photoshop tuvo que haber trabajado en las fotos para. No empieza Marvel ahí mostrando su pezón. Me alegra que estemos tocando este tema porque significa que va a ser una de las imágenes que va a estar en el resumen del podcast y Mauro la va a sacar de la Chiva. Sí. Ah, excelente. Sí, porque es que todavía no ha salido la revista. Decimos el nombre. Viste a Marvel porque ella le puso una tilde, yo no sé dónde. Ella se cree muy Shakira que puede pronunciar su nombre. Para hablar de este tema, la canción que lanzó a la fama. Bueno, yo sigo. Quiero ser. Hansa, acompáñame para estar metido entre tus pechos. Quiero ser tu mero, mero dueño para tener derecho a tus derechos. Que no me da pena ajena con este par de nada. ¿Vos le harías a Marvel en estos momentos? Viéndola así como está, ¿vos le harías picando el ojo, mostrando el tatuaje que se hizo en la cárcel? ¿Quién sabe qué? Esa mariposa, esa cochina, ¿vos le harías? Tengo dos palabras. Y tiene eso como australiano. Sigamos. No, ya terminemos todo esto. Visiten después del 15 o 20 de este mes. No, que le va, no visiten nada. Visiten, no eres tú. Sí, no. Y el que se sube viendo Marvel, gas. Gas que pa' dentro vas. O sea, gas. Gas que pa' dentro vas. Bueno, ya con el dato porno del día, Nos despedimos hasta la próxima semana. Ya, no, yo tenía otro dato de Killers que ahorita hablamos, que es muy maluco, y no escuchen de Killers. No, escúchenlo y sean felices. Edgar les dice. Leoncio les dice. Mentiras, mentiras, que Killers es muy bacón. ¡Ah! Sí, ya se hace un gesto, pero no pude. El dato con The Killers es que Tim Burton, el director emo por excelencia, le va a hacer el nuevo video. Y les digo que se los quería gótico. Ver. Sigamos. Bueno. Ahorita estamos diciendo que gótico es un emo mayor. Un gótico es un emo mayor. Adulto. De 20. Es. Sí. ¿Vos sos qué, Mauro? Yo siempre Mauro es Pisces. Vos sos Pisces, yo soy Pisces. No, yo también soy Pisces. Yo también. Bueno, ya dejemos los randoms y despidamos a esto que se nos acabó el tiempo. Según esa vieja que lee el tarot en Muy Buenos Días, yo voy a tener que morir. Janine. Ya está gorda, pero. Como Marvel. Pero Janine, no. salió Janine salió en un video de internet en Argentina haciendo sí. un fraude con otro mentalista barato. Con Javis. Ay, ese sí. video lo pusimos en la ya página. Ya te lo vamos a mostrar. Lo pusieron en la página. Bueno, va a estar en los links de esta semana también. Muy divertido. Bueno, nos despedimos entonces hasta la semana. Nos despedimos hasta la semana entrante. Melena. Recuerden visitar nuestro blog en www.noerestu.com y enviarnos sus saludos, sus mensajes, sus comentarios y las preguntas sexuales para el consultorio sexual del tío Pablo a noerestu.soyyo@yahoo.com. Escriban en serio. Sí, escríbanle. Consultorio sexual. Y visiten nuestro mapa de Frapper, que queremos ver desde dónde nos escuchan, que ya sabemos que tenemos más oyentes, a ver dónde están todos. No. Pablo ya está 700 son 700. Yo pensé que eran máximo 15, en serio. Y los podía casi que contar mentalmente quién era. Yo también creía que eran por ahí 10. Pero es un dato. A bueno. mí me asusta, pues 700. No, hay que manejar la presión. Pues es que son 600 mujeres y 100 hombres. Sí, claro. para. Los dejamos entonces hasta la próxima semana con un tema bien conocido: Golemar. O no, digo, Thriller. Ah, Golemar. Los dejamos con Thriller. ¿No has visto ese ojo como de hambre que tiene? O sea, no sé, él tiene hambre en ese video. ¿Quién? Golemar. Golemar, claro. Claro, hombre. Los que no entiendan quién es Golemar, vayan a visiten el blog, que es un video que pegamos esta semana. Yo al final de la pista de baile, como para que salga lo bien. Qué buen video. Tiene 9000 visitas en YouTube. El que puse. Entonces sí, los dejamos con el original, con Thriller de Michael Jackson, antes de que se pudriera. Les recomendamos que vean el video dirigido por John Landis. Y hasta la semana. El video completo. Y la semana entrante les vamos a hablar de Golemar y de la maravilla que es Bollywood. Bollywood. FTW. Ok, hasta la próxima semana. Chao. Mm-hmm.